Sí, así es. El plenario de ayer con 21 organización sindical presente y 27 delegados, por aclamación aprobó la única lista presentada y bueno, ya somos autoridades de la regional de la CGT. Falta definitivamente la certificación por parte de las autoridades de la CGT Nacional, pero el compañero Carlos González, que vino como delegado normalizador, se fue para Buenos Aires con la mejor impresión de la organización del plenario y además de la firmeza en los conceptos vertidos durante el plenario en cuanto al posicionamiento político-sindical de la conducción de esta regional, ¿no? A partir de desde anoche, en cuanto a lo que es el apoyo irrestricto a la conducción del compañero Hugo Moyano como conductor indiscutido del movimiento obrero argentino y el acompañamiento del actual modelo socioeconómico en la Argentina y el compromiso de acompañar a quien garantice la profundización de este modelo a partir del año que viene, ¿no? Esta certificación que resta será el paso que deberán esperar para asumir formalmente la conducción de la CGT, Daniel. Sí, nosotros, si bien el delegado ayer nos puso en funciones y bueno, dijo de que ya éramos la autoridad de la regional, en realidad formalmente, oficialmente, falta el reconocimiento oficial firmado por el compañero Hugo Moyano y por el compañero Omar Viviani, que es el secretario gremial a cargo de la normalización de todas las delegaciones regionales del país, ¿no? Bien, ¿qué procesos creen que tendrá la cuestión de la impugnación? Digo, ¿cómo se continúa tras una impugnación? ¿Qué procesos debe darse? No, absolutamente ninguno, no va a ser tenido en cuenta de ninguna manera. Así lo hizo saber incluso ahí en el plenario mismo el compañero González, delegado normalizador. No, está fuera de todo contexto, de todo sustento. El mismo tiene la firma de 4 dirigentes solamente. Y no, está fuera de toda posibilidad de tener algún reconocimiento por parte de la Constitución Nacional. Bien. Prestipino, hemos hablado varias veces y en distintos ámbitos sobre lo cual o sobre lo que sería la gestión al frente de la regional que usted planea junto al resto de los gremios partes. Y alguna vez me quedó alguna cuestión pendiente por preguntarle, voy a aprovechar esta posibilidad ya como para anexar también algún dato nuevo a la charla. Mucho se ha venido insistiendo con la necesidad de contar en Olavarría con una delegación del Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Y se ha venido promoviendo desde otros ámbitos. Digo, ¿este es el lugar ahora también que podría ayudar para generar ese espacio y esa instancia y la creación de este organismo? Sí, antes del golpe del 76 en Olavarría, bueno, y después también funcionó por un tiempo una subdelegación del Ministerio de Trabajo de Nación. Uh-huh. Ha habido intentos de que en Olavarría volviera a funcionar una subdelegación. Nosotros estamos muy conformes con el accionar de la delegación de Andil. Tenemos una excelente relación con quien hoy es la delegada de la delegación de Andil del Ministerio de Trabajo, la compañera Liliana González y todo su personal. Pero también es cierto de que es necesario en una ciudad como Olavarría contar con una subdelegación, al menos por el hecho de que para cualquier trámite que corresponda tenemos que viajar hasta Tandil, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí, es una de las cuestiones que nosotros tenemos en vista realizar. Yo tengo una relación muy afectuosa de hace mucho tiempo con el compañero ministro de Trabajo, Carlos Tomada, así que dentro de un tiempo seguramente vamos a ir a saludarlo ya como autoridades de la CGT y posiblemente le pidamos que vea la posibilidad de que en Olavarría funcione una subdelegación del Ministerio acá también, ¿no? Uh-huh. Daniel, respecto al trabajo de la delegación del Ministerio de Trabajo de Provincia, ¿qué análisis a priori hacen de cómo está trabajando, con qué necesidades se encuentra, qué necesitaría para trabajar aún mejor? Bueno, desde que está al frente el compañero Ábalos ha cambiado totalmente la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Por supuesto que tiene sus limitaciones por falta de inspectores, de personal y demás, pero ha cambiado sustancialmente el funcionamiento de la delegación del Ministerio, y nosotros nos vamos a reunir con Ábalos, tenemos una muy buena relación de toda la vida, y bueno, y vamos a ponernos a disposición del delegado para ver si podemos tramitar en La Plata con el compañero ministro de la provincia, que también es un compañero amigo, fue dirigente, fue asesor letrado del sindicato de SMATA en La Plata, el doctor Cuartagno, así que también tenemos una aceitada relación, y vamos a hacer todos los trámites posibles para poderle conseguir todo lo que le está faltando a Ábalos para que esta delegación funcione de la mejor manera. Nosotros lo sabemos porque lo sufrimos. Los gremios, hay veces que necesitamos inspectores y lamentablemente tenemos que esperar, o si no, pedir directamente que vengan de La Plata para ser operativos y demás. Pero de todas maneras, el manejo de la delegación, desde que está Ábalos al frente, ha cambiado, lo reitero, ha cambiado en una forma muy importante, beneficioso para los trabajadores y para las organizaciones sindicales. Miguel Arena, el anterior delegado regional de la CGT, decía que el movimiento obrero de Olavarría siempre ha estado dividido por cuestiones políticas. ¿Cómo va a ser la relación con el sector político de Olavarría de la actual conducción de la CGT? Nosotros vamos a tener una buena relación con los sectores de la política que acompañen nuestro posicionamiento político, ¿no? Vamos a conversar con todos quienes estén dispuestos a acompañar este modelo, y vamos a ser parte también de este proyecto político, económico y social, comenzado por Néstor Kirchner y continuado por la actual compañera presidenta. Y quienes entiendan esto de la misma manera que nosotros, no tenemos ningún problema de sentarnos a conversar. Sí queremos ser garantes de la profundización del modelo, pero también queremos ser parte de ello, porque si no, la historia seguramente que nos va a jugar como unos débiles, cuando, habiendo tenido la posibilidad de poder ser parte de una transformación histórica en la Argentina, los trabajadores no podemos estar mirando para otro lado y hacernos los distraídos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el otro brazo de los trabajadores, que son las 62 organizaciones? Digo, ¿cambia algo lo que se haya normalizado la CGT para la conducción de esta otra entidad, Prestipino? No, absolutamente nada. Las 62 están totalmente desarticuladas. Quien conduce la 62 a nivel nacional, que es el compañero Venega de Huatre, está trabajando para el peronismo federal y enarbola otro proyecto de país y otro proyecto de gestión que nosotros no estamos dispuestos a acompañar, así que no cambió absolutamente nada. Bien, bueno, Prestipino, le agradecemos la gentileza de habernos atendido en este sábado. Sabemos que ayer, tras el plenario, en estado de festejo también, así que es doblemente el agradecimiento, y le deseamos un éxito en la gestión, que durará 4 años. Sí, así es, va a durar 4 años. Y déjame agregar 2 cositas más muy breves. Sí. Posiblemente el viernes 3 de diciembre nosotros vamos a hacer el acto formal, ya con el reconocimiento oficial de la CGT. Vamos a hacer un acto donde posiblemente vengan distintos secretarios generales de organizaciones hermanas y nos acompañen, y delegados regionales de la zona, también de la CGT. Así que vamos a hacer un acto formal ahí, donde vamos a asumir en forma oficial la conducción de esta CGT. Rápidamente queremos convocar a una mesa de diálogo regional a los fines de incrementar la producción y el trabajo en la región. Y por otro lado, aprovechar, yo te vengo escuchando desde temprano, aprovechar también los micrófonos de Radio Olavarría para hacer un sentido homenaje en el Día de la Soberanía a aquellos grandiosos patriotas que dieron su vida luchando contra las flotas inglesas y garantizando la soberanía de nuestra patria. Felizmente, a partir de este año, el Día de la Soberanía es un día feriado, en el cual todos los argentinos debemos de saber que el Día de la Soberanía nos tiene que llevar a reflexionar de que un grupo de paisanos lucharon para que este país hoy, y desde aquella fecha para adelante, sea un país soberano y que el invasor inglés no haya podido lograr su cometido de convertir a nuestra patria en una colonia inglesa.